vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Este es el programa 568 del Bicho Reactor. Segundo martes de diciembre, va terminando el año, arrancamos. Y lo bueno que tiene diciembre siempre para el Bicho Reactor es que siempre todos los programas son diferentes, casi diría que espontáneos y prácticamente difícil o poco armados. Hoy no me acompañan ni Mauro ni Robertita. Así que al aire por ahora voy a salir yo solo. Pablo está produciendo todo del otro lado, coordinando también. Esperemos el reemplazo rápido del operador, pero ya va a suceder. Si quieren comunicarse con el Bicho Reactor, pueden hacerlo al 4864-0489-4866-1095. Nos pueden mandar mails a elbichoreactorradio@gmail.com. Estamos online, estamos en Facebook, que ponen el Bicho Reactor y nos encuentran. Y también el blog del programa es elbichoreactor07.blogspot.com, que ahí está subido básicamente los contenidos del programa, los audios y algunas noticias, algunas la agenda, que no está actualizada la agenda. Debo comentarles y reconocer que la agenda de esta semana no está actualizada, pero en los próximos días vamos a actualizar la agenda del blog, que es elbichoreactor07.blogspot.com. Esto es una sorpresa que yo no me esperaba. Hace años, no, años tampoco tanto, pero Juancito, nuestro querido, ¿un año? ¿En serio? ¿Nada más que un año? No, más. Juan Quilimpani, operador estrella de la noche de hoy, histórico operador del Bicho Reactor, que en la época o durante el tiempo que coincidieron con nuestro amigo Nico, eran los gemelos tóxicos para nosotros. Juan, operador, está tomando su posición como operador. Muy buenas noches, Juan. Un placer tenerte de nuevo del otro lado. Bueno, seguimos un poco con lo que le venía diciendo. Hoy el programa va a ser, como les dije al principio, diferente. Vamos a mantener un poco los cierres o el cierre de música de fiesta. Pero todavía creo no le encontramos el nombre o el título adecuado. Música que levanta, que pone, te pone para así con ganas. Vamos a ver después qué suena, porque yo traje varias cosas, varias opciones, muchas clásicas en este momento. Bueno, hoy justo se cumple 35 años de la muerte de Lennon. También se cumplieron años del nacimiento de Jim Morrison, de Dimebag Darrell, un montón de... Hoy fue un día de efemérides bastante renombrables, que no hicimos mención en el Facebook, como a veces hacemos, pero vale la pena decir más que nada los 35 años de la desaparición de John Lennon, que de todas maneras siempre está homenajeado e incluido en cada uno de los momentos y las canciones que pasan acá. Abríamos con Nowhere Again, la banda Secret Machines, de su primer disco de estudio, que es Now Here Is Nowhere. El año 2004 del año 2004, que tuvimos la suerte de verlo. Yo tuve, y el Bicho Reactor lo entrevistó a los Secret Machines, especial, puntualmente a Brandon Curtis, cantante, bajista y tecladista de los Secret Machines. Tuvimos la prueba de sonido. Tendría que recuperar algunos extractos de esa entrevista. La banda dio un show impresionante y tiene que ver mucho con el invitado de la noche de hoy. Hoy está Body de Body y la Flota Plateada, y un poco quería hacer como diferente en la noche de hoy, algo que por ahí no suele, sí sucede, sí se expresa, pero no por ahí tan explícitamente. Es no hacer un revisionismo, no hacer agradecimiento, sino como tener más presentes algunas cosas que fueron importantes para determinados proyectos, especialmente en el Bicho Reactor, especialmente en la música, y especialmente a mí y a Body, que nos unen hoy en esta noche. El disco este de Secret Machines me lo pasó Body. Es una de las cosas, de los enriquecimientos que hemos tenido con Body. Nos conocimos por la música y nos decimos amigos. Y un día vino a mi casa y me dijo: escuchá esta banda, escuchá The Secret Machines, escuchá este disco, Now Here Is Nowhere. Es el que del disco que sonó el tema que abrimos. Y tiene mucho que ver porque después empezó a suceder algo que sucede, ¿no? Sucede por suerte y agradezco que sea algo que sucede, que pasa con varias personas. Pero tiene mucho que ver y es importante recuperar esto, así como recuperar el espacio de la tribu, así como reconocer un montón de ese tipo de cosas. Les recuerdo, si quieren llamar por teléfono, pueden hacerlo al 4864-0489, 4866-1095. Como les dije, Body va a estar acá después de la tanda charlando conmigo y trajo la guitarra, así que seguramente alguna canción va a tocar. Y vamos a continuar con el Bicho Reactor. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. It is the fire that lights itself, but it burns with a restless flame. The arrow on a moving target, the archer must be sure of his aim. It is the engine that drives itself, but it chooses the uphill climb. A bearing on magnetic north, growing farther away all the time. sonando es Rush, la banda canadiense, el tema Cut to the Chase del disco Counterparts del año 1993. Y hoy recibes una noticia muy fresquita, hoy trascendió que Neil Peart, baterista de Rush y un baterista muy influenciante, que influenció a un montón de otros bateristas, como que tiró la bomba que dejaba la banda. La banda está en medio de una gira celebrando sus 40 años de existencia. Ya lo venía anunciando y lo venía amagando, comentando que ya no estaba para hacer giras tan largas. En la última, este año, yo hice un comentario sobre la entrevista que apareció en una edición de Rolling Stone, no sé si no me equivoco, la etapa de Lito Nevia, que es muy interesante, era antes de salir de esta gira de los 40 años, que ya no tenía muchas ganas. De hecho, todo esto empezó a partir del fallecimiento de su hija y su mujer al final de los 90. Y en la entrevista cuentan que él termina los shows y agarra su moto y se va a la próxima ciudad donde toca Rush, en moto. Ha tenido experiencias de irse en bicicleta cruzar en bicicleta países y en moto. De hecho, en la nota comentada se cuenta también que es un dolor de cabeza para los productores, porque tienen que estar pendientes de eso, tienen que programarlo todo un poco en función de eso. Pero bueno, un tipo que ya estaba, y aparte sufre de una tendinitis en una de sus brazos. Eso es más un motivo más por ahí físico que lo impide de llevar adelante giras tan largas y tan grandes como las que viene haciendo. Así que hoy anunció, tiró la bomba, o fue medio así como una bomba, que se anunciaba su alejamiento de la música. En realidad no es que se va solo de la banda, sino que deja de tocar, por lo menos en vivo. Y al ratito salió Geddy Lee, que es bajista y cantante de Rush, a calmar un poco la situación y decir que bueno, que es una noticia, no sorprende a nadie, pero que tienen que juntarse, charlar y a ver qué es lo que está pasando. Pero si no es que se retira en este momento Neil Peart de la música, lo va a hacer al final de la gira o algo así, porque ya mucho más no va a dar. Pasamos a otra cosa y es lo que va a sonar. También una noticia salió hoy, se dio a conocer la fecha de edición del nuevo disco de Primal Scream. Es el disco número 11, si no me equivoco, de la banda. Se llama Caosmosis, se edita el 18 de marzo, ya se conoce la lista de temas, por lo menos del disco, no mucho más, que se edita entre el 16 y el 18, porque ahora hay diferencia de uno o dos días con las ediciones de Estados Unidos, mundiales o en Europa, pero entre el 16 y el 18 de marzo se edita el nuevo disco de Primal Scream, se llama Caosmosis. Y vamos a escuchar el tema que le da título al disco anterior, que es del 2013. El disco se llama More Light y el tema se llama 2013, The Primal Scream. El bicho reactor.